vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. Pero resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana. Estamos aquí con Jorge Levinger, María Torredas, y tenemos con nosotros, para comenzar el programa, a la compañera Laura de Marcha Patriótica, que nos lleva a todo esto a hablar de Colombia otra vez, porque evidentemente se están dando acontecimientos vinculados a lo que va a ocurrir el día 26, el lunes 26, que es la firma del acuerdo definitivo de paz. Este fin de semana comenzó en las sabanas de Yarí, allí en el Caguán, la conferencia, la décima conferencia guerrillera de la FARC, la última conferencia de la FARC como organización armada, y en la cual se va a anunciar, obviamente, la conformación de una fuerza política para recorrer el camino que empieza a partir, el difícil camino que empieza el 26 y que tiene otra fecha también, que es el 2 de octubre, que es el plebiscito por el sí o por el no a todo lo que se ha trabajado en La Habana. Jorge, en la conferencia guerrillera hubo muchas formalidades, porque evidentemente esto fue una conferencia a puertas cerradas, en el sentido de que los guerrilleros, que en gran cantidad concurrieron, convocados por la comandancia de la FARC, deliberaron y de alguna manera pusieron en orden todo, de forma masiva, todo lo que se venía firmando, hablando y gestionando en La Habana, y también el devenir, qué va a pasar a partir de ahora con esta fuerza política, con las zonas veredales de transición donde se van a ir concentrando los guerrilleros y guerrilleras en tiempo de paz. Y cada uno de esos aspectos fue tocado durante todo el día. A la tarde había una conferencia de prensa en general. Allí tenemos un colaborador nuestro, Giacomo Finzi, que estuvo enviando la información. Toda la información de la conferencia guerrillera está colgada en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org, y también en los diarios de urgencia y boletines que estamos enviando diariamente a todos los suscriptores. Hubo varias entrevistas a guerrilleros, a guerrilleras, sobre qué piensan hacer a partir de ahora. Bueno, crónicas de vida, incluso de vida y de lucha, de todo lo que ha sido estos 50 y pico de años de lucha armada por parte de la FARC, y también mucha esperanza por parte de los guerrilleros y guerrilleras sobre el momento que viene ahora. Hubo música, hubo conciertos, bailes, todo esto, digo, dentro de lo formal que tiene una conferencia que tiene una característica especial. Es la primera que no es clandestina. Todas las demás fueron en la clandestinidad para planificar acciones de guerra. Esta se planifican acciones de paz en un tiempo difícil, porque siguen las amenazas de muerte, siguen algunos asesinatos a dirigentes populares. Eso ya lo comentamos la otra vez. Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que tratar es tratar de orientar a los oyentes qué va a pasar con algunos temas. Uno de ellos son los puntos de concentración de los guerrilleros. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de aislamiento van a tener y qué tipo de libertades van a tener esos puntos? Para eso, Laura, te dejamos a bordo un poquito, que nos cuentes un poco eso. Perdón, y un detalle, de ese congreso, creo que el tema de fondo era homogeneizar la propuesta global de la FARC de impulsar este proceso de paz con todos los conflictos y dificultades que pueda tener, porque había algunos indicios de algunas disidencias también. No, y se hablaron de las disidencias, se explicitó, creo que Pastor Alape y Pablo Catatumbo, los dos comandantes de la FARC, hablaron de que son más los guerrilleros que han afirmado y reafirmado la idea de todo lo que se trabajó en La Habana, pero dejaron claro de que había algunas disidencias. El bloque primero, por lo menos, aparentemente, o el bloque primero, Armando Ríos, aparentemente no está de acuerdo con esto, y algunos guerrilleros de algunos bloques también explicitaron eso, pero en general fue lo más unitario posible dentro de lo que cabe en estas circunstancias, donde además, por comunicaciones y por todo, es la primera vez que se veían todos. Incluso ahí cuentan anécdotas de compañeros guerrilleros que decían que era la primera vez que lo veían a Timochenko, que no lo conocían, que lo conocían por parte de guerra y por todo demás, pero que era la primera vez que se veían entre ellos. Así que vamos a ver cómo van a vivir estos guerrilleros en estas zonas de transición, Laura. Claro, bueno, igual con respecto también un poco a este tema de la décima conferencia, hay que resaltar que los delegados que asisten son emanados pues de las asambleas guerrilleras y que justamente, como lo mencionabas hace un rato, los mencionaban, digamos, que si bien hay deserciones, que además es evidentemente normal en un proceso de este tipo, justamente por las condiciones de tantos años de guerra y de clandestinidad, pero que además lo vimos también con las fuerzas militares colombianas, ¿no? O sea, si los mismos generales de las fuerzas militares colombianas se manifestaban en desacuerdo, el hecho de que haya algunos guerrilleros como que planteen algunas inquietudes e incertidumbres, pues es, creo yo, casi que comprensible en medio de un proceso como este. Y justamente, bueno, hemos visto en todos estos informes que se han hecho a lo largo de la décima conferencia de todos los temas que han trabajado en las diferentes sesiones de la conferencia, asuntos como temas de género, temas étnicos, que aparentemente, digamos, no habían sido visibilizados en otros espacios por las insurgencias y que, digamos, en este momento se ubican como temas fundamentales. Entonces, y uno de esos también es justamente el tema de qué va a pasar con los guerrilleros, qué va a pasar en estas zonas de concentración o zonas veredales transitorias de normalización, que es, digamos, como lo menciona el acuerdo, que era también uno de los interrogantes más grandes que hubo a lo largo de los años de conversaciones, y ¿sí? Un poco el tema siempre giraba en torno a cómo se van a, dónde se van a ubicar, dónde van a estar, cómo va a ser todo ese proceso, que sabemos que es de largo aliento, que sabemos que viene, digamos, una época difícil, complicada, que también está en manos de las organizaciones sociales y del campo popular colombiano respaldar y ser garante de que todos los acuerdos se cumplan y de acompañar justamente todo ese proceso para que sea llevado a su totalidad. Inicialmente, les cuento, habían sido definidas 23 zonas veredales que posteriormente, en los últimos días, un par de días previos al inicio de la décima conferencia, se acordó se redujeran a 20. Son 20 zonas veredales que están ubicadas en 11 departamentos diferentes del país, a lo largo y ancho de toda la geografía colombiana. El primero, bueno, para contarles así por encima dónde van a estar ubicados, hacia la parte norte, en la costa, va a haber uno en el departamento del Cesar, en el municipio de Los Encantos. De ahí más hacia abajo, también hacia el norte del país, pero más hacia el oriente colombiano, al nororiente colombiano, en el departamento de Santander, en el municipio de Tibú va a haber otra zona veredal, en el departamento de Antioquia, que es un departamento además fundamental, digamos, en términos económicos y geográficos, por lo que representa, va a haber tres puntos, uno en el municipio de Remedios, otro en Ituango, y otro en una vereda que se llama Llano Grande. Estos tres van a estar en el departamento de Antioquia. En el departamento del Tolima, ya al sur del país, una región además tremendamente fuerte en términos sociales, populares, y digamos uno de los lugares en donde más presencia y más fuerza tuvo la insurgencia de las FARC, pero que también fue uno de los lugares más atacados durante el Plan Colombia, por ejemplo. Está una zona ubicada, una de esas zonas veredales está en el municipio de Planadas y el otro en el municipio de Villarrica, en el Tolima. Hay otras dos más hacia el sur que son en el Cauca, bueno, en el Cauca están dos zonas veredales, igual que en el departamento de Nariño también hay otras dos. Y en el sur del país están entonces también en el corredor Puerto Vega, en el departamento del Putumayo. En Caquetá hay dos, en Cartagena del Chairá y en La Montañita, que es otro municipio también del departamento del Caquetá. Y en el oriente colombiano va a haber unas zonas de concentración en el departamento de Arauca y en el departamento del Meta. Una de estas justamente es ahí en La Macarena, en el Yarí, en la zona en donde se llevó a cabo la décima conferencia. Esos son los 11 departamentos que abarcan las 20 zonas veredales de transición a la normalidad que están decretadas en el acuerdo. ¿En qué consiste esa zona veredal? ¿Van a estar ahí con sus comunidades? ¿Tienen formas de vida? ¿Va a ser parecido en realidad a como estaban cuando eran insurgentes? ¿O quién va a poder salir? ¿Quién va a poder entrar? ¿Cómo es eso? Bueno, ahí hay que mencionar que las zonas veredales transitorias son, como lo dicen, digamos, son de carácter transitorio. Al interior de las zonas veredales va a haber ubicados campamentos guerrilleros. Entonces, digamos, la zona transitoria no es como tal un escenario de campamento guerrillero, pero al interior de esta sí va a haber. Y el objetivo de estas 20 zonas es garantizar, pues, que efectivamente se pueda llevar a cabo todo el proceso de entrega de armas y demás, pero además también está contemplado como un escenario fundamental para preparar la reincorporación a la vida civil, a la vida política, a la vida económica, a la vida social de los guerrilleros y las guerrilleras. Entonces, en estas zonas de transición, claro, el acuerdo estipula varios elementos que tienen que ver con que uno, no hay presencia de fuerza pública, pero hay presencia de autoridades civiles, y las autoridades civiles ejercen sus funciones como lo harían, digamos, si no existiera, digamos, alcaldes, todo eso. Exactamente, existe y funciona. El acuerdo dice, como en las zonas veredales se garantiza el cumplimiento del Estado de Derecho, y pueden ingresar autoridades civiles, pueden ingresar civiles en las zonas veredales sin armas, y los guerrilleros y guerrilleras que se encuentran dentro de estas zonas pueden salir sin armas y de civil cuando lo hagan. ¿Hacia dónde pueden salir? ¿Pueden salir al resto del país? Pero entonces ahí hay algo que restringe el acuerdo, y es, va a haber 60 delegados que van a estar dedicados a tareas de cumplimiento de los acuerdos. Estos 60 delegados tienen autorización para entrar y salir y hacer recorridos de carácter nacional alrededor del cumplimiento de los ¿Desarmados? Acuerdos. ¿Desarmados? Desarmados. Claro. ¿Y eso no es peligroso para esos delegados que se van a mover por el país? Claro, es un reto, pensar en términos de la voluntad de paz del gobierno, y no solo del gobierno, sino de otra cantidad de actores que conocemos están inmersos en la complejidad del conflicto colombiano. Estructuras paramilitares, o sea, sabemos que es el reto al que se enfrentan. Pero bueno, digamos, parte también del acuerdo contempla estas comisiones de seguridad para... O sea, hay todo un dispositivo de seguridad alrededor, no solo de estos 60 delegados, sino en general todo este proceso, que además va a ser gradual. Y, digamos, parte del acuerdo, uno cuando lee sobre todo esta parte se da cuenta que ahí es donde está todo el tema de los anexos, ¿no? Está anexo X, anexo XX... en el que se especifica el protocolo de seguridad para la minucia de cada una de estas cosas. ¿Cómo va a ser el protocolo para que estas 60 personas puedan salir? Porque además cada una de estas zonas va a poder tener 10 delegados que se van a poder movilizar a nivel, digamos, municipal, o sea, más regional, para hacer ese cumplimiento de esas tareas también de cara a la implementación de los acuerdos y a la concreción de lo pactado en el acuerdo. Entonces, ¿hay observadores internacionales, claro, también? Sí, hay observadores internacionales en esto y, bueno, ahí hay algo que también es importante que tiene que ver con el perímetro que hay alrededor de las zonas veredales. Entonces, hay un sistema de comunicación entre quienes están, digamos, al mando de estas zonas veredales y una especie de veedores conformados por organizaciones internacionales y miembros del gobierno nacional que están en permanente comunicación justamente para evitar algún inconveniente que se pueda presentar. En el acuerdo igual se contempla, por ejemplo, el ingreso de fuerza pública en caso de algo extraordinario y hay un conducto regular, digamos, establecido para solucionar ese tipo de casos. Siempre, digamos, está la presencia de esta comisión que dialoga y que se menciona en el acuerdo de manera reiterada, estaría en permanente comunicación para garantizar y verificar que la normalidad de las zonas veredales. Te hago una pregunta. Hay una presión de la Fiscalía General de Colombia, que es un sector muy vinculado al uribismo, tengo entendido, que plantea de que sectores del ELN están ocupando lugares abandonados por la guerrilla de la FARC. Esto por un lado. Y por otra parte, delegados del gobierno en las negociaciones de La Habana han planteado la necesidad de reabrir definitiva y oficialmente las negociaciones con el ELN. ¿Cómo ves esto y qué información hay acerca de qué es lo que está realmente pasando con cómo ve el ELN esta situación? Bueno, este tema de la ocupación de territorios, digamos, es una problemática que nosotros como organizaciones sociales veíamos venir, no solo con el, o sea, no exclusivamente con el ELN, sino incluso la problemática más fuerte se avivó con el tema de la del reingreso a estos territorios por parte de estructuras paramilitares. Paramilitares, claro. Que sabemos en este momento, por ejemplo, en San José de Apartadó hay estructuras paramilitares que llegaron, están amenazando gente, están amedrantando a la gente, están persiguiendo compañeros y compañeras que están de cara en tareas, digamos, en pedagogía de paz, en apoyo a la campaña por el sí al plebiscito, que hacen parte de organizaciones sociales, lo están haciendo. Con el ELN, digamos que, claro, nosotros no solo como marcha patriótica, sino todo el conjunto de las organizaciones sociales colombianas ha sido muy enfático en manifestar el apoyo a ese escenario exploratorio que hubo, que se desarrolló, y a la mesa que constantemente hemos instado a que ya se instale y que arranque pues en forma. Consideramos que eso es fundamental para garantizar no solo el cumplimiento de lo acordado en La Habana, sino todos los retos que se nos vienen de ahí en adelante para garantizar una paz con justicia social en el país. Entonces, claro, con el ELN en particular, digamos que la preocupación que surge, bueno, es porque es necesario que se dé ese espacio de diálogo, pero además los compañeros de las organizaciones hemos visto, digamos, con alguna preocupación las declaraciones que han hecho, en las que igual, por un lado, bueno, estuvo todo este tema del paro armado en el Chocó, que digamos es bastante complejo en un escenario como este, en el que todo el conjunto del movimiento popular colombiano está apostándole a la construcción de la paz. Pero además también hace poco, bueno, hicieron una carta dirigida a las FARC en la que ellos mencionaban, ¿no? Los felicitamos, qué bueno que hayan llegado a este punto, pero hay elementos en los que no nos encontramos y creemos que no, o sea, no nos recogemos en ellos. Y bueno, es totalmente respetable. Ellos históricamente han planteado como algunos elementos de cara a un posible escenario de diálogo con el gobierno, y creemos nosotros también que tiene que ver con un llamado al gobierno más que a los sectores sociales de, pues, demostrar igual también su fuerza como como una insurgencia, ¿sí? Creemos que más que un llamado a los sectores sociales de darle la espalda al plebiscito o a la posibilidad de refrendar los acuerdos, es un poco también es la tensión con el gobierno nacional de decir, bueno, acá también sigue habiendo otros actores armados, acá la cosa sigue, o sea, es más de largo aliento. Claro, acá hay un tema que es lógico. Una organización paró, la otra todavía no paró, sigue. Puede ser atacada por el ejército, puede ser atacada por el paramilitarismo, va a tener que responder a esos ataques porque sigue claro, en lucha armada. Pero hay otro tema que me parece que también complica, que es que ambas organizaciones, tanto la FARC como el ELN, tienen apoyos de los movimientos populares, unos y otros. El tema es que esto no se traslade a una división del frente de organizaciones populares. Estas diferencias, que por ahora son lógicas en el sentido de que uno no está sentado en la mesa y de verdad que el gobierno colaboró a ningunear al ELN, o sea, se cae de Maduro que la táctica del gobierno es primero negocio con estos, veo cómo le saco o cómo le saco algunas concesiones, ¿verdad? Y después negocio con los otros un poquito más a la baja. El tema es que esto no se traslade a una ruptura del frente de organizaciones populares, de Congreso de los Pueblos por un lado, en Marcha Patriótica por otro, más todos los demás actores que están metidos en organizaciones populares, porque eso sería grave para el momento que se viene, me parece eso, ¿no? Y por otro lado te quería preguntar, volviendo a las zonas veredales, todo esto, ahí hay población, sí. Esa población convive, ha convivido con la guerrilla, también ha sufrido el paramilitarismo, la guerrilla desarmada que está ahora en esa zona, que va a estar en esa zona, puede seguir haciendo trabajo político con su base de apoyo, y cómo de alguna manera eso va a ser boicoteado, porque seguramente acá si se viene un tiempo electoral, esa es base electoral que puede jugar para la fuerza política de la FARC. Pero, ¿qué pasa con el gobierno, que también va a querer tomar cartas en el asunto? ¿Las fuerzas políticas del gobierno o el uribismo, que también tendrá gente en esa zona? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, frente a ese tema, digamos, el acuerdo es enfático en mencionar que no se pueden llevar a cabo, digamos, actividades de proselitismo político al interior de las zonas. Eso lo establece, dice, si bien pueden ingresar civiles, si bien pueden ingresar además autoridades civiles, no pueden hacer actividades, digamos, políticas al interior de las zonas veredales. Y digamos, un poco para hacerse una idea territorialmente de estos espacios, que bueno, insisto, son territoriales y transitorios y están ubicados, pensados, digamos, en lugares muy específicos y tienen que ver, digamos, muy con las condiciones del terreno, que además es algo que no puede desconocerse a la hora de revisar el conflicto colombiano, y es todo el tema geográfico, la complejidad geográfica que hay. Entonces, por un lado, lo primero que hay es la zona de seguridad, ¿no? Es el perímetro alrededor donde no va a haber ni insurgentes ni fuerza pública, que es 1 kilómetro alrededor de la zona veredal. Después de este perímetro viene la zona veredal, que es un lugar, digamos, en donde es también de carácter civil. No hay armas, y al interior de estas zonas veredales están los campamentos, que es donde están los guerrilleros, donde van a estar los guerrilleros. Ahí hay armas. Por ahora, y bueno, y eso igual va de la mano también con el proceso de entrega de las armas. Entonces, lo único que va a haber, digamos, entre este perímetro de seguridad y la zona veredal es este equipo de monitoreo que les decía que va a estar comunicándose. Entonces, entre este perímetro y la zona, digamos, es como el tránsito que va a haber. Igual todas las zonas veredales, según el acuerdo, están, o sea, son zonas, no son zonas remotas, digamos, donde debían antes ubicar los guerrilleros sus campamentos, sino son zonas que el acuerdo establece tienen vías de acceso o carreteables o fluviales, pero tienen que tener vías de acceso. Y por otro lado, claro, hay actividades, o sea, las zonas veredales están pensadas no únicamente como un espacio tipo contención para los efectivos guerrilleros, sino que son escenarios además de discusión, o sea, de preparación política para la reincorporación a la vida civil, política, como lo decía ahorita. Entonces, en estos escenarios igual va a haber jornadas preparatorias de tránsito a la legalidad, jornadas de sedulación, jornadas de salud masiva, o sea, todo este tipo de elementos que igual difícilmente antes se habían contemplado, pero que en este momento se hacen necesarios. Por ejemplo, uno de esos, creo yo, es el tema de la sedulación de los combatientes. Se haría en estas zonas veredales. Puede haber capacitaciones, digamos, en procesos productivos, escenarios de educación o de nivelación educativa para guerrilleros y guerrilleras. Hay un montón de actividades que tienen que ver, digamos, con estas zonas veredales, que hacen que no solo sean un espacio, digamos, de paso entre el campamento guerrillero y la, digamos, el resto del país. Bueno, gracias, Laura, por este informe. La verdad que muy interesante, porque no se sabe mucho de todo esto. Laura de Marcha Patriótica, vamos a seguir con esto durante todos estos próximos programas, porque se vienen fechas claves que vamos a seguir comentando. Vamos a un poco de música. Sí, vamos a escuchar a un rap colombiano, Conspirando por la Paz, que está hecho en Medellín, que sabemos que Medellín es una zona muy tomada por la derecha. Sí. Y esto estaba hecho hace un par de años, o sea que bueno, vamos ahí a apoyar el plebiscito. Bueno, qué bueno. Por favor, no me pregunten por la guerra, pregúnteme por la paz. No quiero ir a cementerio a visitar muchos más. Todo lo que hemos visto trae consecuencias. Ilusiones del barrio que narro con experiencia. El combo que inspira, la paz la que inspira. Este sentimiento que habla, que calma la ira. Cambiando lo violento por talento con clase. No nos rendiremos, pase lo que pase. Conspirando por la paz, oh, búscala dentro de ti. Porque hay miles de corazones que merecen volver a reír. Construimos la ciudad en la que soñamos vivir. Y que la Virgen lo acompañe en mi paraíso Medellín. Arte contra guerra allá afuera, esa espera. Nueva era musical, Colombia entera espera. Desde la periferia donde hay dolor, duelos, penas. Poesía, flu, palabra, amor, fluye por las venas. Nuestras calles, analícenlas, visualícenlas. Allí hay muchos más que esquinas violentas. En el barrio historias muchas, gente que escucha. De resistencia, amor y lucha. Inclusión, respeto, unión, pieza clave a la evolución. Uniendo fortalezas, fuerzas, tolerando diferencias. Haciendo parte del cambio, son estoy por competencias. Una sola voz, un solo pueblo del cual eres parte. Que no conspire la vida asesina contra las naciones. Que no desangre lenguajes con desolaciones. El arte que late no es aniquilante. Voces protestantes en esta lucha resistentes a misiones. Raperos unidos en una sola misión. Esta es la conspiración. La propuesta del equipar. En toda la nación honestidad y respeto. Por la paz en concreto. Todos los raperos unidos en la calle, bro. DJ Vivo y MCs y grafiteros. El rap tengo mensajes que contarte. Represento como una 13 territorio de arte. Respeto en la base donde hacemos los versos. Esta música es pa' todos un señalamiento. Somos distintos por fuera pero adentro iguales. Y seguimos siendo hermanos de distintas madres. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora seguimos con Resumen Latinoamericano, comentando noticias y algunas cosas graves que siguen sucediendo en la Argentina gobernada por la derecha de Mauricio Macri. Ha habido dos hechos que me parece interesante destacar. Uno es el tema de Malvinas, las declaraciones fallidas de Macri y la señora Malcorra sobre el tema Malvinas. Macri diciendo de que habló con la parte inglesa sobre soberanía, sobre la soberanía de las Malvinas, y por otro lado el gobierno inglés diciendo que no hablaron de eso, ni mucho menos. En este marco también Macri hablando en Naciones Unidas, donde fue escrachado, hay que decirlo con todas las letras. Hubo ciudadanos argentinos allí que lo escracharon. Lo fueron siguiendo y escrachándolo en cada uno de los ámbitos donde Macri participó, y todo esto mezclado con que vuelven a aparecer más datos de empresas offshore en los cuales Macri nuestro querido presidente impune, porque además en cualquier lado, con todas las cosas que están apareciendo, ya por lo menos alguna investigación se debería hacer a nivel parlamentario. Alguna, sin embargo, Macri patea la pelota para afuera todo el tiempo. Me parece que esos son los dos temas fundamentales. Después hay otro tema sobre el cual va a hablar Vicente sin problema en la columna de opinión que tenemos, que es el tema de las cunitas, la quema de las cunas de que había ordenado hacer el gobierno anterior. Pero fijémonos en eso, Jorge. Malvinas y... Sí, lo de Malvinas de es realmente un papelón, como se ha dicho por ahí, lo dijo el propio ex canciller Jorge Tayana, actual presidente del Parlasur, que es un papelón porque primero que fue una... la primera ministra, la nueva primera ministra inglesa, se acercó en una cena a saludar al presidente, estuvieron absolutamente en forma informal, tan informal que no hubo ni foto ni nada, y según Macri se habló de abrir negociaciones en todos los terrenos, incluido las cuestiones de la soberanía, cosa que no solo los británicos negaron después, sino que la propia canciller argentina, Malcorra, dijo, porque está jugando su propia candidatura a secretaria general de la ONU y no podía cometer semejante error, de que esto no es así, que no hubo tal discusión, la posibilidad de abrir estas negociaciones. Que, por otra parte, no solo que no la hubo, sino que la propia Malcorra, previamente a esto, había abierto una negociación con los británicos acerca del turismo, de la posibilidad de que haya posibilidad de que empresas de aviación chilenas, charters, pasen por Argentina y puedan ir a las Islas Malvinas para mejorar la situación económica de Malvinas, que pueda compartirse la pesca y el petróleo de la zona de Malvinas, todo lo cual reafirma, por contraposición a lo que dice Macri, la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Seguramente habrá dicho Falklands. Y además, la señora Malcorra, es probable, pero además ni siquiera es un nuevo acuerdo. En realidad es una declaración que actualiza un acuerdo de la época del menemismo con el famoso paraguas y con el con un osito Winnie Pooh que había inventado el canciller de Menem para quedar simpático a los kelpers de las Islas Malvinas. Sí, realmente, bueno, Menem nos puso de rodillas y Macri reafirma ese rodilleo internacional. Lo gracioso es que este personaje, como suele pasar con estos presidentes de cartón, no se dan cuenta que los que los manejan también los desprecian, porque el discurso de Macri en Naciones Unidas y todas estas salidas de caja en cuanto a declaraciones de, ya no son de prueba y error, sino digo barbaridades y después no me rectifico, también son miradas con sorna por parte de quienes manejan todos los hilos de estos títeres. En el caso de Malcorra, bueno, Malcorra juega su propio partido, ¿verdad? Ella quiere ser secretaria general de Naciones Unidas y un día se pone en progre y otro día tiene que cumplir el libreto que le marcan. Pero también volvieron a aparecer más pruebas sobre el tema de las empresas offshore. Esta última que aparece ahora, este dato, ya no puede... O sea, Macri, por más que quiera decir, no, yo ya tenía empresas pero no las manejaba, no había movimiento de dinero, cada vez hay más pruebas sobre que cómo se movía ese dinero. Sí, y además como parte de todo lo que hacían grandes empresarios argentinos, porque eso también vincula a Paolo Roca del grupo Techint, y a los Blaquier, que además están acusados de vinculación de delitos de lesa humanidad en la época de la dictadura, pero también de este tipo de cosas, de llevar sus dineros con finalidades de eludir el pago de impuestos, obviamente, a las Bahamas. Hablando de la ONU, recordar acá que hace 10 años escuchábamos a Hugo Chávez en la ONU, en aquel histórico discurso "Aquí huele a azufre", dirigido a W. Bush. Entonces fíjense cómo ha cambiado el panorama de Latinoamérica desde hace esos 10 años, ¿no? Donde había muchos más discursos que el de que el de Hugo Chávez contra Estados Unidos y contra las potencias europeas. No, ¿qué hubiera dicho Chávez de esto de Macri, verdad? Que huele a azufre y algo más. Porque ahora, en el marco de todo esto, sigue sin concretarse la ofensiva sindical que tanto se espera, porque los movimientos sociales sí están respondiendo como pueden, pero lo hacen en la calle a toda la prepotencia del macrismo, pero la dirigencia sindical sigue, digo, me refiero a la CGT, esta unidad de las tres CGT, que no toma partido por la ofensiva de un paro general. Cada dirigente dice, se acerca el momento del paro, pero los vuelven a llamar del gobierno y vuelven a renegociar. Evidentemente tienen un precio los dirigentes sindicales de la CGT, y en algún momento patearán ese precio e irán a la huelga general, que es lo que falta, ¿verdad? Evidentemente. Sí, en esta semana hay justamente una definición que lo más probable es que, por lo menos para lavar la cara, planteen algo. No se sabe con qué fecha y con qué características. Algo, me refiero a la posibilidad de un paro. El tema es que justamente después de esa reunión que va a hacer la CGT, que va a tomar este tipo de definiciones, o casualidad, se reúnen con el ministro de Economía, de Prat Gay, del presidente Macri, que va a tratar de diluir lo que hayan podido resolver en esta decisión de las tres CGT unificadas. En esta circunstancia llamó la atención también, parece una anécdota, pero en la Argentina no hay anécdotas posibles frente a este tipo de temas, la visita que le hizo Carlos Menem al Papa Francisco, donde posaron alegremente los dos. Digo, esto no le viene bien a Francisco, yo supongo que habrá tomado todas las medidas para evitar la yeta que convoca Menem con su presencia, pero vuelve a reaparecer esta figura que tanto mal le hizo a la Argentina, junto con los militares, creo que es la figura que más, la política de Menem, que bueno, que ahora tiene su correlato en la política que aplica Macri, y llama la atención que Francisco lo haya recibido, también que el Papa recibe a cualquiera, porque últimamente cualquiera que quiere pagarse un viaje a Roma es recibido, le regala una camiseta al Papa y el Papa posa con esa camiseta, ¿no? ¿Habrá recordado el Papa sus orígenes peronistas de derecha en Guardia de Hierro? Quizás, eso es lo que nuestro colega Horacio Verbisky sí le recuerda permanentemente al Papa. Quiero que hablemos de ese homenaje que vamos a hacer a dos revolucionarios, un hombre y una mujer, José Luis Nelly y Lucía. Sí, José Luis Nelly y Lucía Cuyen, en la Tablada Internacionalista Vasca, en el marco de Cátedras Bolivarianas, el viernes 30, ahí en Ángel, en la calle Aguirre 29, a las 7 de la tarde, vamos a hacer un homenaje a dos revolucionarios, pero dos revolucionarios bastante significativos. Uno de ellos, José Luis Nel, fue uno de los que actuó en la primera acción guerrillera urbana en la Argentina, en el asalto al policlínico bancario, fue detenido, se escapó de la cárcel, se fue al Uruguay, cofundó con los Tupamaros, la organización Tupamaro, fue detenido, se escapó de la cárcel con los Tupamaros, volvió a la Argentina, ingresó en Montoneros. Después disintió con los Montoneros y en el 20 de junio, cuando llegaba Perón a Argentina y se produjo la tragedia de Seiza, donde fueron masacrados numerosos militantes, a él le metieron un balazo que lo dejó paralítico cuando encabezaba la columna sur de Montoneros, lo dejó paralítico y después se quitó la vida. Tiempo después se quitó la vida. Es todo el recorrido de la vida de un militante revolucionario, un gran luchador peronista, y se presenta un libro en esta ocasión, que es El Último Tren, que lo hace Sebastián Jiménez, un escritor joven que investigó toda la vida en él, y también se hablará de Lucía Cuyen, que era la compañera en él, una persona que brilló con estrella propia, el brazo derecho o izquierdo del sacerdote Carlos Mujica en la Villa 31, en la lucha de la Teología de la Liberación, y era la compañera de José Luis Nel, que también terminó trágicamente porque fue secuestrada por los militares y desaparecida hasta el día de hoy. A ambos vamos a recordarlos porque nos parece que son tiempos de memoria frente a la ofensiva derechista y involucionista que se está dando en este país.

mucho hablar, hablar, hablar, pero de hecho sigue la amenaza de un gigante como es Estados Unidos contra todo aquel que quiera negociar con Cuba. Fíjense que Obama explícitamente dijo que el tema de comunicaciones se iba a mejorar y sigue el bloqueo férreo de Google, de todo lo que es Google. Imagínense que no pueden tener Facebook, que no pueden tener YouTube, que no pueden tener los Gmails, los correos. O sea, eso tampoco se ha cumplido, que se iba a abrir a Cuba. O sea, que tampoco en el tema de comunicación. Yo tengo la impresión de que ahí hay toda una intención de presionar sobre un tema que les debe preocupar mucho a Estados Unidos, y es de que Cuba reclama los costos que ha tenido el bloqueo, los terribles costos que ha tenido en cifras multimillonarias. Miles de millones de dólares. Durante todos los 52 años del bloqueo, perdón, durante más de 52 años del bloqueo, y por otra parte los Estados Unidos reclaman las indemnizaciones por las empresas y fábricas expropiadas por el gobierno cubano desde el año 59. Mira, Jorge, estos son datos oficiales. La afectación monetaria acumulada de la política de bloqueo en temas de salud solamente son 2.000 millones de pesos. Y de pesos cubanos. De dólares. De dólares. 2.624 millones de dólares. Y en el periodo que abarca el último informe que se ha hecho, que es 2015-2016, en salud solamente 82 millones de dólares de afectación contra Cuba. O sea, sumás todos los años, te imaginas la cantidad de miles de millones de dólares que hay. En este marco, bueno, se están preparando campañas en todo el mundo de visibilizar esto, de que el bloqueo sigue y cómo está afectando a Cuba. Pero en este marco también se produce un hecho importante a nivel de relaciones políticas internacionales, que es la visita a Cuba del presidente iraní, Rouhani, que estuvo esta semana, incluso fueron difundidas las fotos con Fidel Castro. Esto es un dato no menor, digamos. Irán está apostando fuerte en el relacionamiento con los gobiernos progresistas que nos quedan en el continente. Pero la presencia de Irán en Cuba, aparte de agradecer a Cuba siempre el esfuerzo que ha hecho en los foros internacionales, Cuba siempre ha sido consecuente en apoyar a Irán y apoyar todas las luchas contra el bloqueo en Irán, el bloqueo que sufrió Irán también. De alguna manera es un apoyo también económico a Cuba en las circunstancias en que se viven. Ha habido la decisión del gobierno iraní también de respaldar económicamente a Cuba. Sí, y además reconocer, que es importante, reconocer toda la política de la Revolución Cubana en materia de salud, en materia de solidaridad internacional, de lo que apoyó a otros países. Entonces eso también marca cómo Cuba sigue siendo el país ahora mismo más humanista, más generoso, más solidario que tiene la humanidad. Vamos a, de Cuba nos saltamos rápidamente a Venezuela, vinculado a el tema Mercosur. Dijimos en el programa anterior el tema de cómo la triple alianza, como lo calificó Maduro, a Argentina, Paraguay y Brasil, los tres gobiernos derechistas, más la complicidad del gobierno uruguayo que se abstuvo, generaron el apartaron a Venezuela de la presidencia pro tempore que le correspondía y que le corresponde del Mercosur. Esta semana Nicolás Maduro volvió a levantar la apuesta, decir que si quieren funcionar con dos Mercosur, va a haber dos Mercosur, pero que Venezuela no se baja del Mercosur, que va a seguir planteando su presidencia y que va a hacer funcionar el organismo como sea. O sea que estamos en una circunstancia muy particular del Mercosur. Y que nadie va a echar a Venezuela del Mercosur, que es la otra cosa que planteó, que es lo que está como trasfondo de toda esta cuestión. Exactamente. Todo esto, en el caso venezolano, se da también en el marco de que por primera vez aparentemente la Mesa de Unidad Democrática, o sea la oposición escuálida de Venezuela, ha aceptado de que volvería a sentarse en la mesa de negociaciones, por primera vez en los últimos tiempos, porque ya en su momento hubo un amago y duró muy poco. Y esto se da también en una mesa de diálogo, ¿no? Esto se da después de haber sido derrotada en la calle el 1 de septiembre con la gran movilización que hizo el chavismo, y por otro lado con decisión del Vaticano de enviar un delegado a participar en la mesa de diálogo. Yo creo que este es un dato, ¿verdad? Que el Vaticano juega fuerte ahí, por primera vez sí, tratando de impulsar el diálogo que permita una salida política a este tema. Y como dijo Nicolás Maduro, han intentado por el revocatorio, han intentado por la violencia, han intentado por varias formas, pero no han podido quebrar el frente cívico-militar que todavía está con mucha fuerza en Venezuela, a pesar de la guerra económica, a pesar de todo lo real. El otro día decíamos que si se llega a fin de año, si el gobierno de Venezuela llega sin más zozobras a fin de año, la situación a la oposición se le pone muy difícil en este hackeo. Por la vía legal, el revocatorio se perdió, o sea, no hay revocatorio, van a tener que esperar hasta el fin de mandato de Nicolás Maduro. Y por la vía de la violencia, en realidad el frente se les ha quebrado. El grupo de Capriles no entra en ese tema, y Leopoldo López sigue preso, Ledesma sigue preso, y muchos de sus compinches también están en la cárcel. Y no ha cuajado la idea de las guarimbas violentas porque ha fracasado. La gente no está de acuerdo con eso. Y no lograron imponer además las amnistías que reclamaban para todos estos. Exactamente. Y queda muy deslucido el papel de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que está controlada por la oposición, no tiene ni voz ni voto. Puede decir todo lo que quiera, pero judicialmente no pasa los planteos que hacen en la Asamblea. Bueno, vamos a escuchar un poco de música al trovador querido cubano Vicente Feliú, que canta esta canción suya con trovadores y trovadoras cubanas, Donde habita el corazón. Soy de un lugar donde cuecen el pan a la orilla de un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz y una historia bien corta que se hace sentir. Vengo del centro del mar, siento el sur más que el norte, y el rojo me cruza la sien. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Sé de la mano tendida al pasar, de la mano que ofrezco sin mucho mirar. Sé de caminos de vidrio y neón, tan veloces que al cabo han perdido el andar. Sé que no hay sueño barato ni gris, ni riqueza que brote de un cuerno feliz. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Quieren mi patio poder. hacían enfermar. Cuento, repito, con la soledad de mi sangre, mi gente, mi brío y mi verdad. Cuento con ese país del amor, cuyas alas se extienden por cuanto lugar. Pero soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Y es que soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora seguimos con Resumen Latinoamericano y vamos a hablar de Brasil. Esta semana volvió a insistirse en la idea de, por parte del gobierno golpista, de juzgar a Lula da Silva. Y, por supuesto, Lula ha contestado de que él está dispuesto a ir a cualquier tribunal porque sabe que no tiene ningún tipo de culpa ni pena que lo pueda enredar en esta idea de querer sacarlo del medio con vistas a una posible elección presidencial. Y también decir que están muy próximas las elecciones municipales en Brasil, que sí se van a hacer ahora en octubre. 2 de octubre. Y donde los datos que tenemos, nosotros venimos de Brasil ahora de participar en un seminario del que vamos a hablar ahora, es que la derecha va a salir beneficiada de estas elecciones municipales porque el PT no da la talla todavía, no se ha recuperado el shock de este derrocamiento vía el impeachment producido por Temer. Y además, en algunas partes, en algunos lugares, vuelve a repetirse la alianza PT-PDMDB. Que es una. Vuelven a juntarse con quienes les puso la soga al cuello. Es una situación muy complicada y además están yendo ahora a fondo contra Lula. El juez Moro se llama, el que ha impulsado todo el impeachment contra Dilma Rousseff, va ahora al objetivo estratégico que tienen, que es terminar con Lula como posible candidato presidencial en el 2018. Para esto, además. Es impresionante cómo Moro no se sabe si vive en Brasil o en Estados Unidos. Va y permanentemente a los Estados Unidos. Dicen que está buscando asesoramientos de algún modo para tratar de enjuiciar por presunta corrupción a Lula, que ha pasado a una especie de contraofensiva política en el Nordeste, que es el búnker de algún modo del PT, en donde ha desafiado incluso a la justicia que presente pruebas de que él es el propietario de alguna de las dos casas que le endilgan como posibilidad de vinculación con una empresa constructora que tiene que ver con la con Petrobras y con la corrupción que se ha puesto sobre la mesa en Petrobras, que solo parece ser que afecta al PT y no a todas las fuerzas políticas brasileñas, que por otra parte han hecho una verdadera farsa con el inicio del juicio contra Dilma Rousseff, cuando los diputados explicaban los motivos y apoyaban el impeachment contra ella, sin fundamentarlo en ningún momento, ni cuando empezó ni cuando terminó, en algún motivo jurídico de corrupción contra Dilma, y sí por una cuestión absolutamente política de terminar con el PT y lograr que la derecha brasileña y el imperio pueda volver a hacer de Brasil una nación bananera y además sin empresa petrolera propia y sobre todo sin los recursos del presal, que es lo que más le interesa volver a ganar a Estados Unidos. Dos datos para terminar esta idea de lo que estamos hablando. Este jueves se hizo el primer amago de huelga general con la CUT fundamentalmente en la calle. No todas las centrales participaron, pero fue el primer amago. Como dicen ellos, fue la construcción de un gran paro general que se viene seguramente en octubre. Y por otro lado, este dato de las elecciones municipales sería muy beneficioso para el golpismo que la izquierda pierda estas elecciones. O sea, es casi un respaldo de rebote al golpismo. Vuelvo a insistir, tenemos los datos porque nos los han contado los compañeros, los mismos compañeros del PT, que están en desacuerdo con que sus dirigentes hayan vuelto a hacer alianzas con el PBDB, o sea que es una locura, con el partido de Temer, estamos hablando, ¿verdad? Cuando decimos el PBDB es el partido del presidente golpista que derrocó al gobierno del PT. Y sí es probable que crezca la izquierda por fuera del PT, el PSOL, que acumule votos por bronca, por la bronca que hay contra el golpismo. Vamos a dejarlo aquí y después de una pausa vamos a entrar de lleno a contar el seminario en el que hemos participado, un seminario muy importante de dirigentes populares de todo el mundo para analizar la crisis del capitalismo y la crisis de la izquierda. Sí, vamos a escuchar a la trovadora venezolana que queremos tanto, Amaranta, en el tema ¿Qué importa? No importa que hoy tenga el alma rota, porque lo que digo lo sigo, no traigas testigo que a veces pongo la torta. No importa si escuchas esto al detalle, no importa que alguno por esto estalle. De pronto si busco más hondo y sigo hasta el fondo, más nunca fallé. Importan los elementos, el mar y el viento y la débil flor que ha nacido en él. Pavimento. Importa que hoy no tengas el alma fría, ven vida mía a curar mi tierra sentida. Si padeciste de ira, no importa, pues tienes el alma viva. Pero úsala como fuerza pa' que destuerzas la calma y prenda vida. ¿Qué importa si padeciste de ira? No importa, pues tienes el alma viva. Pero úsala como fuerza pa' que destuerzas la calma y prendas vida. Importan los elementos, el mar y el viento y la débil flor que ha nacido en el pavimento. Importa que hoy no tengas el alma fría, ven José Alejandro a curar mi tierra sentida. Y ahora y ahora vamos a hablar concretamente de Brasil, pero también del mundo, porque venimos de participar en un importante seminario internacional que se tituló La crisis del capitalismo en la perspectiva de la clase trabajadora, y también la crisis de la izquierda en el actual momento que se vive en el mundo, con la ofensiva imperialista y la ofensiva derechista, el derrocamiento vía golpes palaciegos de gobiernos progresistas como el de Dilma Rousseff, o también la caída de otros gobiernos por la vía electoral, como el caso argentino. En este seminario que Resumen Latinoamericano estuvo participando, hubo presencias realmente importantes, como la de François Autart, el sociólogo belga y uno de los grandes del continente latinoamericano y de Europa para los temas de lucha de los movimientos alternativos. Decir que también obviamente estuvo presente João Pedro Stedile, que es el anfitrión, el MST de Brasil, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, fue el que organizó y convocó a estas personalidades de todo el mundo del campo revolucionario, del campo progresista. También estuvo Marta Harnecker, la escritora chilena y una de las figuras recordadas de los años 70 por sus aportes teóricos desde la construcción del poder popular. También tuvimos la presencia de Daniel Pascual, de la CUC de Guatemala, una organización ligada al campesinado y a las luchas del campesinado. Por Colombia fue el Congreso de los Pueblos, que también representa uno de los movimientos importantes de la lucha del pueblo colombiano, junto con Marcha Patriótica. Hubo la presencia de gente ligada al movimiento de liberación kurdo, que vinieron desde Londres y de Alemania, donde el movimiento de liberación kurdo tiene fuerza importante entre la población y que también dieron su aporte. O la presencia de el sacerdote Raúl Vera de México, ligado a la lucha a favor de los inmigrantes y también de los de la investigación de los desaparecidos contra la represión en México. De Puerto Rico estuvo la gente del Movimiento de Agroecología Popular, decir que lo realmente importante de todo esto es que hubo también presencia de pueblos de África, de movimientos de África, representados por gente luchadora del Congo, de Mozambique, de Zambia. De Zambia, y también de Estados Unidos. Hubo la presencia de gente que estaba peleando a favor de los homeless, de la gente que vive en la calle y que se está agrupando. Del País Vasco vino Iñaki Gil de San Vicente, un hombre ligado a la lucha de la izquierda independentista vasca. Y de Barcelona estuvo una compañera de Barcelona en Comú, que también aportó su experiencia. Desde Palestina vino un dirigente, Maher Taher, del Frente Popular por la Liberación de Palestina. De Venezuela participó Yanice Enrique Agüero, del Frente Francisco Miranda, que trajo toda la experiencia de la lucha del pueblo venezolano. Pero bueno, lo importante de todo esto es que se juntaron gente revolucionaria, progresista de distintos continentes, convocados por el MST, para poner en común ideas sobre cómo enfrentar toda esta ofensiva que vive el campo revolucionario y también, obviamente, el campo de Latinoamérica y de Europa por parte del imperialismo y de la derecha más cerril. Y hubo aportes interesantísimos, por ejemplo el de François Autart. Sí, bueno, todos fueron muy buenos, pero François Autart, en su análisis del capitalismo, realmente dio muchas claves para entender lo que está pasando ahora. Decía que todas las crisis dependen del capitalismo, la acumulación alimentaria, las grandes concentraciones de tierras, que él dio en llamar las contrarreformas agrarias, las crisis migratorias internacionales, de las guerras, de las crisis económicas, la crisis de las riquezas materiales de la tierra, que el gran error ha sido convertir las riquezas de la tierra en recursos naturales, que eso, lo que está haciendo el capitalismo, es una explotación irracional de estas riquezas, ¿no? Y que se debe volver a una filosofía de cuidar a la madre tierra, ¿no? Y por último también habló de la crisis climática, o sea que un poco estas son globalmente las crisis más importantes. Él dijo que aunque Estados Unidos, es verdad que se puede hablar de una crisis económica que dicen haber resuelto pero que no la han resuelto, pero que no ha perdido su hegemonía militar. Por otro lado, también hizo una crítica a los gobiernos progresistas, porque él aducía que no bastaba con regular el sistema capitalista, que hay que buscar alternativas al sistema, que es una ilusión eso de hablar de capitalismo social, de capitalismo verde, como se emplea en Europa, y hizo otro análisis sobre los BRICS, que decía que aunque sea la agrupación de los BRICS sea antihegemónico al sistema capitalista mundial, no es una alternativa al capitalismo, ni de la izquierda. Estuvo también un gran intelectual brasileño de todas las épocas, Teotônio dos Santos, que aportó también su idea sobre la crisis del capitalismo. Dijo que el poder hegemónico de Estados Unidos está en crisis y muy amenazado. Pero esto no significa que ya se ha caído. Habló de la necesidad de la reformulación de las ideas en la izquierda para que la izquierda se convierta realmente en una alternativa de poder. Y dijo una frase muy clara sobre el tema del tránsito que hacen algunas organizaciones o partidos sobre de izquierda sobre el tema en la gestión o la gestión en parlamentaria o institucional. Dijo Teotônio, la legalidad nos mata, tenemos que romper con la legalidad, es fundamental. Se puede recurrir a cualquier vía parlamentaria o electoral, pero tener en cuenta dónde nos metemos cuando vamos hacia esa vía. También se habló de la necesidad de dar por válida todas las vías de lucha. Ninguna, no descartar ninguna, ni la insurrección, ni la vía electoral, ni la lucha armada donde se cierren todas las puertas. O sea, se insistió en eso. También se insistió en la autocrítica que tienen que hacer los gobiernos progresistas por lo que no hicieron, no por lo que hicieron bien, obviamente, sino por lo que no hicieron o lo que no profundizaron. Obviamente el caso argentino, el caso de Brasil, estuvo muy en danza en esto, porque además había fuerte presencia de militantes del MST y de organizaciones brasileñas. Sí, en el caso de Iñaki Gil de San Vicente, él insistió mucho en darle fuerza y valor a las formas comunales de lucha, a las luchas campesinas y populares, que son las que están llevando proyectos realmente anticapitalistas, que están luchando contra las multinacionales y que están luchando en defensa de la vida. Él habla, le da muchísima importancia a lo comunal y lo comunitario contra el individualismo capitalista. Por otro lado, el compañero que tú decías de la CUP, que me pareció muy interesante, que de Guatemala, que es dirigente maya quiché, él habló de los 20 años de los acuerdos de paz que llevaban en Guatemala y que la lucha principal que están llevando a cabo los movimientos indígenas y los movimientos campesinos y los sindicatos campesinos, de donde es él, es el freno a las empresas y los levantamientos indígenas contra estas empresas. O sea, esto es el centro, yo creo, es el centro de las luchas que han sido más destacadas en este encuentro. En Guatemala han implementado el sistema de consultas que les ha llevado a repensarse todo lo nuevo, ¿no? Como una, textual dijo, una reconstrucción de los territorios en defensa de la vida. Y él volvió a abogar por un proceso constituyente, que también se habló mucho en este encuentro, donde se funden estados plurinacionales y formar economías para la vida. Bueno, a mí me parece que esto es de lo más destacable del encuentro. Otras dos participaciones interesantes fueron la de Camille Chalmers, de Haití, que trajo la voz del partido Racine Can Perla, y también su como director del PAPDA, que es uno de los organismos en los cuales Camille Germer trabaja, y que denunció obviamente toda la presencia de la MINUSTA, de las tropas de la ONU como invasoras del territorio haitiano, culpables de la epidemia de cólera que ahora vuelve a resurgir en Haití, y el papel que juega Estados Unidos en Haití, o sea, toda lo que es la figura de los Clinton, de Bill Clinton y su esposa, que es candidata ahora en Estados Unidos, como tutores de la derecha haitiana en todo esto. Y la otra presencia, decía, es la de un representante del el Congo, Ernest Wamba Dia Wamba, que estuvo allí justamente en un momento que estaban asesinando a decenas de militantes en el Congo que salieron a la calle a protestar contra el gobierno de Kabila. Sí, Wamba hizo una exposición realmente dramática. Él dijo que la situación de su país es crítica, es gravísima, y volvió a recalcar, como ya lo hizo en Zambia, que ya comentábamos en resumen en el encuentro de panafricanismo, que la colonización en África es muchísimo más grave que la que se ha realizado en otros países. Él dice que el Congo, por ejemplo, que siempre ha sido usado para arreglar o componer los problemas económicos del capitalismo. Entonces, siempre ha sido un lugar para extraer materias primas. Primero fue el caucho, para usar luego en las guerras, luego fue el cobre, luego fue uranio, con el que se fabricaron las bombas que fueron arrojadas en Hiroshima. También ahora están extrayendo los materiales para los celulares, materias primas para la telefonía. Y en las masacres que vos anunciabas ahora en el Congo, primero han sido realizadas para alejar a las familias de los territorios, porque como las empresas multinacionales están aliadas a los gobiernos, han recrudecido las expulsiones de poblaciones enteras para estas empresas, y entonces ahí se ejercen masacres. En el este del país, por ejemplo, él habló de que para la extracción del algodón se está haciendo verdaderas masacres. Incluso hay un intento de independizar el este del Congo. Y respecto a lo que vos decías de lo que acaba de suceder estos días, es el gobierno de Kabila, que ya lleva dos elecciones seguidas, que él tiene que entregar el poder ahora, tiene que hacer elecciones. Se niega a hacer las elecciones que eran para ahora, para allá. Entonces las poblaciones más concientizadas, la juventud, están saliendo a las calles para protestar, para que se realicen estas elecciones, y sacaron las policías a masacrar. O sea, él realmente fue un grito de lo que ha sido África para los colonialistas, ¿no? Los países. Sí, también fue importante el testimonio de Musasa, Patiens Netlamo Musasa, del Rainbow Party de Zambia, partido que ha sido atacado durísimamente en los últimos meses por el gobierno de Zambia, deteniendo a sus dirigentes, cerrando el diario The Post, y bueno, volvió a recalcar lo que ya había dicho en el Congreso Panafricano sobre la necesidad de reforzar la solidaridad internacional con el pueblo que lucha en Zambia contra el autoritarismo del gobierno actual, ¿verdad? Sí, ella remarcó otro apunte que se dio en el evento, de que para hablar del capitalismo y de sus males hay que hablar del patriarcado, que no se puede hablar del capitalismo sin decir que una versión del capitalismo es el daño que se hace a las mujeres y a la diversidad sexual, que es el patriarcado. Entonces ella recalcó, porque trabaja con las mujeres en Zambia y en otras partes de África llevadas a no tener tierra, en la lucha contra las empresas mineras. Entonces recalcó también la importancia de ponerle nombre al patriarcado cuando se habla de la crisis capitalista. Otro aporte interesante, María, fue el de Willy Baptiste y Liz Theoharis, de la campaña por los pueblos pobres de Estados Unidos. Esta gente que trabaja con los homeless y que realmente, con la gente que vive en la calle, que que habitan la calle comúnmente, ¿verdad? Y además lo que fue muy interesante de estos dos, un compañero y una compañera, es que lo llaman la campaña por los pueblos pobres. ¿Qué quiere decir? Que ya están hablando de las gentes pobres, de los pueblos pobres, como no como minorías, sino como mayorías. Han dado una cifra escalofriante. La mitad de la población de Estados Unidos es pobre. Están dando esas cifras. Están diciendo que la crisis, como en Detroit o en otros lugares, ha llegado a alcanzar a familias enteras que no tienen para pagar el agua. Entonces, si no tienen ni para pagar el agua, cuando no pagan el agua, les quitan los hijos y las hijas y se los llevan a orfelinatos. O sea, que corren el riesgo de perder a sus familias porque supuestamente el Estado dice que no los pueden criar. Entonces hay una tragedia humanitaria en todo el país. Y este movimiento, que es muy interesante, lo que está haciendo es una red de luchas en todos los estados de Estados Unidos para levantar esta conciencia, para hacer además apoyo y ayuda a estas familias, pero también para crear una organización de justicia social y de lucha. Es muy, muy interesante y poco conocida esta lucha. Y también vamos a contarles que estaba la gente del Movimiento por la Agroecología Popular de Puerto Rico, compañero que contó la lucha del campesinado puertorriqueño. También habló del independentismo puertorriqueño y las dificultades que tiene frente a la opresión que vive el pueblo de Puerto Rico constantemente por parte de Estados Unidos. Hizo una diferencia que me pareció muy buena, que cuando habla de agroecología, él dice que hay una gran diferencia entre los movimientos agroecológicos que se dan en el primer mundo, que es, bueno, la comida sana, todo esto, solamente así, sin otra carátula, y él dice que no, desde los movimientos revolucionarios y de izquierda tenemos que hablar de una agroecología con justicia social. Si no hay justicia social, no hay verdadera agroecología. En los próximos programas vamos a darles a conocer entrevistas que hicimos a muchos de estos dirigentes y movimientos populares que estuvieron allí. Entre ellos también estaba la gente de Argentina, nos olvidamos de mencionarlo también, obviamente Patria Grande de Argentina tuvo dos representantes, y por Libia vino uno de los dirigentes del movimiento de resistencia Libia, que también fue muy, muy puntilloso a la hora de contar la situación dramática que vive el pueblo libio. En realidad es tan amplio que, bueno, hemos tratado de resumir. Vamos a escuchar una canción de Puerto Rico, el rap de Puerto Rico, Intifada, en el tema patriotismo. No me digan que es muy tarde, que apremia la sustancia, que el rol de la materia es la razón de mi nostalgia. Hay una bestia colectiva encadenada, y en la corteja del verdugo la palabra. En la autopsia la esperanza del pecado, la jeringuilla en la bastilla en el retrato. Aquí en el medio del Caribe está mi Antilla, la más pequeña, la mayor entre las chicas. Todas la miran con envidia y con despecho, porque la idea en mi nación tiene su precio. Por serle fiel a la pereza y la ignorancia, por darle culto a la metrópolis gusana. Está en el medio de las Indias y Occidente, está en el medio en la mirilla del teniente. Está nutrido por burócratas pancistas, pitiburgueses, tomadores pacifistas. Valero Dios, su valeroso patriotismo, en ultramar a los del sur y a los del istmo. Le dio lo mismo a los vecinos generales y nos dejaron en el medio del combate. Hostos apóstol de la ley del hemisferio, cruzó montañas hasta la tierra de fuego. Betances, hombre de escopeta y de palabra, murió de viejo por una ciudad lejana. Lola moría con un pájaro en la sala, cayó su patria pero nadie dijo nada. Mataron uno por un bocado aliado, compraron otro con cupones y zapatos. Dieronle un pote con pesetas al mendigo, dieronle un carro y un chofer al enemigo. A los que juran por la patria del cinismo y latigazos por eso del masoquismo. La ONU dijo que don Pedro estaba loco para prestarnos sus llaves del Capitolio. Los no alineados, productores de petróleo del tercer mundo, se cagaron en nosotros. Dieron por muerto el movimiento de la patria, sepultureros del planeta, unir sus almas. Que hay una bestia colectiva sin cabeza, sin dirección y sin visión y sin conciencia. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente, en particular sobre Siria, porque en estos últimos días han sucedido muchas cosas. Hay que recordar que el domingo pasado finalizó el alto el fuego que habían acordado Estados Unidos, Rusia y el gobierno sirio, un alto el fuego que abarcó todo el país, pero que muchos grupos irregulares armados no aceptaron, entre ellos el Estado Islámico y el Frente Al-Nusra, que ahora tiene un nuevo nombre. Hay que tener en cuenta que este alto el fuego tenía el objetivo de seguir tratando de encontrar una solución política y pacífica a esta guerra de agresión contra Siria, que ya lleva más de 5 años y le ha costado la vida a 300.000 personas. Durante el alto el fuego, el gobierno ruso denunció que esta medida fue violada en varias ocasiones. El Ministerio Ruso de Defensa informó que 53 casos de violaciones al cese de hostilidades en Siria se habían cometido antes del domingo. El Ministerio Ruso también indicó que el ejército estadounidense considera muy difícil la separación de los grupos armados de los terroristas en Siria. Esto quiere decir, como todos sabemos, que Estados Unidos apuesta por un sector de grupos armados ilegales que considera oposición moderada y los diferencia sobre todo del Estado Islámico, que es el grupo terrorista que en teoría combate la coalición internacional que encabeza Washington. También Rusia denunció que se descubrió la fusión de los grupos armados con las bandas terroristas de Fatah al-Sham, que era el grupo Frente al-Nusra, pero rompió con Al-Qaeda y ahora se llama Fatah al-Sham. Al mismo tiempo, la guerra diplomática entre Estados Unidos y Rusia continúa. El canciller ruso Lavrov criticó duramente a Estados Unidos por no respetar el cese de hostilidades. Y como si esto fuera poco, durante las primeras horas del sábado pasado, mientras regía este cese al fuego, dos aviones norteamericanos atacaron posiciones militares del ejército sirio al sur de Deir ez-Zor, provocando la muerte de al menos 80 soldados sirios. Esto fue, y es todavía hoy, un escándalo muy grande, porque nuevamente Estados Unidos, con sus bombardeos, apunta al ejército sirio o a cierta infraestructura que hay en el país, argumentando que está atacando terroristas. Cuando esto sucedía, las fuerzas del Estado Islámico sacaron provecho del ataque estadounidense y ganaron posiciones estratégicas que luego recuperó el ejército sirio. Las autoridades norteamericanas admitieron el ataque, lo catalogaron como un error y repartieron las culpas. Que Estados Unidos hable de un error con respecto al bombardeo que mató 80 soldados sirios hace recordar mucho a los daños colaterales de los que hablaba George Bush cuando invadió Afganistán e Irak. En medio de esta crisis tan grande que hay en Siria y que se acrecentó con los bombardeos de la aviación estadounidense contra el ejército sirio, Din Hala, representante en el Comité de Investigaciones Internacionales sobre Siria, denunció que el ataque fue deliberado y recordó que la coalición que lidera Washington jugó un papel importante en el surgimiento del Estado Islámico, en financiarle y suministrarle armas. El representante sirio en el Comité de Investigaciones recordó los bombardeos de la coalición internacional contra la infraestructura en Siria, como las plantas de energía eléctrica en Al-Rudania y la de bombeo de agua en Kafsha, al este de Alepo. A eso se une, señaló Din Hala, la masacre cometida por la aviación estadounidense y francesa el pasado 19 de julio en el campo de Manbij, en el norte de Siria, donde murieron 120 civiles. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que en caso de haberse tratado de un error de coordinación, como lo asegura la versión oficial estadounidense, es una consecuencia directa de la falta de voluntad por parte de Estados Unidos de coordinar con Rusia sus operaciones en Siria. Hay que decir y remarcarlo que cuando Estados Unidos realiza un ataque dentro de Siria y el objetivo no es el Estado Islámico, vaya casualidad que permite que el Estado Islámico u otro grupo terrorista avance sobre el terreno, como pasó en este caso cuando Estados Unidos bombardea a las posiciones del ejército sirio, automáticamente el Estado Islámico avanza sobre el terreno, un terreno que el Daesh viene perdiendo de una manera sostenida desde hace varios meses. Mientras todo esto ocurría, el Comando Central de Estados Unidos argumentó que los ataques contra posiciones del ejército sirio fueron anunciados a Rusia, pero que solo recibieron una advertencia de que estaban atacando posiciones del ejército cuando el bombardeo ya estaba en marcha. Según la versión estadounidense, el ataque concluyó inmediatamente después de haber tomado conocimiento de este supuesto error. La declaración más fuerte dentro de esta crisis que generó el bombardeo estadounidense la dio la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, que aseguró que Moscú está profundamente preocupada porque los ataques fueron lanzados directamente contra el ejército sirio, que eliminaba en esa zona a los grupos del Estado Islámico. La funcionaria de Cancillería se preguntó si esos ataques aéreos fueron un error de la coalición internacional, del que los combatientes del Estado Islámico se aprovecharon, o la ofensiva del Estado Islámico y su preparación desde el aire fueron acciones coordinadas. Hay que tener en cuenta que en estos últimos días esta versión de que puede llegar a haber cierta coordinación entre las fuerzas estadounidenses y los grupos terroristas como el Estado Islámico ha retomado nuevamente, porque frente a lo que sucedió el fin de semana pasado, queda bastante en evidencia que cuando Estados Unidos arremete con una acción de este tipo, el Estado Islámico avanza en terreno que había perdido. Por si fuera poco lo que sucede en Siria, también hay que hablar de que Israel desde hace ya una semana viene bombardeando el sur de Siria de manera sostenida. La zona que está atacando Israel es Quneitra, en los Altos del Golán. Hay que recordar que los Altos del Golán son territorio sirio que Israel ocupó en 1967 y nunca los devolvió a su dueño. En esta zona los grupos terroristas están actuando, pero al mismo tiempo tienen una lucha muy grande, no solamente contra el ejército sirio, sino también contra el partido político y militar libanés Hezbollah, que le ha dado grandes golpes al terrorismo en esa zona. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, justificó estos ataques en territorio sirio, aduciendo que no permitirá una escalada de tensiones en los Altos del Golán. Netanyahu dijo que no van a permitir que se abra un frente adicional contra Israel en los Altos del Golán. Es bueno recordar que estos grupos terroristas, tanto el Estado Islámico como el Frente Ashnurra o el Ejército Libre Sirio, nunca realizaron un ataque directo sobre Israel, que siempre resulta muy curioso porque en teoría estos grupos luchan por la liberación del mundo árabe y del mundo musulmán. Con respecto a los bombardeos de Israel en Siria, es bueno recordar que en junio de este año Naciones Unidas publicó un informe donde salen a la luz la cooperación clandestina de Israel con los terroristas que operan en el sur de Siria. Según la investigación, difundida en medios internacionales y realizada por la Fuerza de la ONU de Observación de la Separación, durante el periodo de marzo a mayo de 2014 se detectaron contactos entre los terroristas del Frente Al-Nusra y el ejército israelí en los Altos del Golán. En el informe de la ONU se detalló que las fuerzas de Naciones Unidas fueron testigos de cómo los terroristas transportaron a 89 heridos en el Golán sobre territorio controlado por Tel Aviv, y la investigación reveló que 19 terroristas heridos fueron ingresados en hospitales israelíes donde recibieron asistencia. Como todos saben, hace un poco más de un año se conocieron las fotos de Benjamín Netanyahu visitando estos hospitales de campaña que están en los Altos del Golán, donde visitó y saludó de una forma muy amable a terroristas del Frente Al-Nusra que estaban en el lugar recuperándose. En este tiempo que dura la guerra de agresión contra Siria, las denuncias contra Israel y su participación directa para derrocar el gobierno de Bashar al-Assad han venido creciendo. El 10 de junio pasado, la agencia de noticias sirias Al-Akhbariya informó que Israel entregaba alimentos a los integrantes del Frente Ashnurra. En varias fotos publicadas se pueden ver paquetes de arroz de origen israelí en manos de los terroristas. También, y una declaración muy fuerte que no ha tenido mucha difusión, la dio el 12 de septiembre pasado Akram Hasson, diputado del Parlamento israelí, quien reconoció que el ejército hebreo coopera con Fatah al-Sham, que es el ex Frente al-Nusra, y acusó al gobierno de Netanyahu de permitir que el grupo terrorista tome la las tierras de los drusos sirios. Hasson, integrante del partido Kulanu, aseveró que no es ningún secreto que el ejército israelí está cooperando con el Frente Al-Nurra. Dos días después de esta declaración, el que habló fue el expresidente libanés Emil Lahoud, que aseguró que el régimen de Israel se dio cuenta de que el conflicto armado se puede resolver a través de una solución política, razón por la cual decidió activar a los integrantes de Fatah al-Sham para atacar a las fuerzas sirias. Bueno, y escuchamos ahora una música poco conocida, también del mundo árabe, la música beduina. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Son tiempos sociales que yo llamo de el rencor. Ese sentimiento oscuro, mucho más cruel que el odio, que suele aparecer en las sociedades en momentos de gran crisis social o, más claramente aún, cuando el sector de los poderosos, de los más poderosos de la sociedad, tras un periodo en que han visto su hegemonía cuestionada o maltratada, su hegemonía, o incluso deteriorada a fondo, recobran la plenitud de su poder político, económico, social, y caen sobre los que han sido beneficiados por las prácticas de auspicio a la vida, al profundo cambio social, caen con una ansia de revancha, y sacan a flote ese sentimiento humano tan, diríamos, de lo peor de la criatura humana, de la especie humana, que es la manera más violenta que puede asumir el odio. Eso lo vemos. Ahí está, por ejemplo, Brasil, cómo los que se han apoderado del poder tratan de vengarse de las mejoras, de los cambios que aún con avances y retrocesos se había producido en el hermano país. Lo mismo vemos en Venezuela, donde los que han perdido sistemáticamente las elecciones y ahora recobran parte del fervor político, están con sus medidas en las municipalidades, en los espacios donde recobran otra vez su hegemonía, tratando de destruir con una ansia de brutalidad que cuesta entender todo lo que el pueblo había avanzado a partir de Chávez en el gobierno y Maduro en su continuidad. Y eso también lo vemos en la Argentina. Vemos cómo todo lo de positivo que había tenido el gobierno anterior es tomado por el actual gobierno, no como alguna vez soñó locamente la sociedad argentina para profundizarlo, para mejorarlo, para hacerlo realmente fuerte, aunque fuera imposible desde un análisis a fondo de las propuestas del gobierno que está hoy en el poder, pero la sociedad, a veces ilusionada, a veces desesperada, busca cambios. Y lo que ha encontrado ha sido un gobierno, un poder que se inscribe en esa continuidad histórica de los poderosos que retoman el poder interrumpido o cuestionado en algún periodo de la historia y vienen con unas ansias terribles de revancha, como si no pudieran soportar ni racionalmente, ni económicamente, ni políticamente, que hubiéramse producido cambios que lo afectaran al menos en algo su histórico poder, su histórica acumulación de riqueza, su histórica cultura de desprecio por los sectores populares. Y eso lo vemos en la Argentina de hoy de distintas formas. Hemos dicho más de una vez, y no es ninguna novedad, que la cultura es básicamente simbólica. Hay momentos, hay hechos que ilustran toda una situación social con gigantesca fuerza, con tremenda claridad, que hace que el que no ve es realmente porque no quiere ver, porque cierra los ojos, o porque en definitiva es partícipe de las políticas de destrucción de aquello que se esconde. Y es el caso más tal vez evidente y cruel de esta realidad argentina de hoy, sea el tema de las cunitas. Esas cunitas que el gobierno anterior había hecho construir en un número muy importante ante una propuesta de un joven investigador social que había organizado unas cunitas para que el gobierno pudiera acceder a los sectores más humildes de la población con este apoyo, con lo que en definitiva es un derecho humano de los sectores más humildes a que sus hijos no murieran de la forma cruel que las estadísticas demostraban. Una de las formas de mayor muerte infantil era precisamente en los sectores más humildes, esos bebés que dormían con sus padres, con sus hermanos, hacinados, y que justamente por el hacinamiento, por compartir toda una familia, una sola cama, cuesta creerlo, pero era así, el bebé con menos fuerzas, sin posibilidad de defensa, terminaba ahogado en su propia cama. Miren de lo que estamos hablando, una verdad terrible que muchas veces se silencia por los distintos gobiernos. Los chicos mueren, y mucho, los bebés, agobiados por la pobreza, esa pobreza concreta que hace que tengan que dormir con toda la familia en una sola cama y terminan ahogados. Obviamente no por voluntad de los padres, los mata la pobreza. Y una de las tantas formas, no digo la mejor, pero una de las tantas formas que se habían ideado para al menos paliar ese flagelo de muerte infantil era la construcción de cunitas, con un modelo muy original, económico y a la par bello, que terminó con la construcción de casi 70.000 de esas cunitas que iban a ser entregadas por el gobierno anterior. El nuevo gobierno, con la excusa de que no las ve realizadas con la idoneidad de perfección, vaya a saberse de dónde sacó el juez Bonadío, que es el causante de la medida, este metro para medir la capacidad o no de las cunitas, porque es totalmente arbitrario, es como realmente enferma su decisión, que habla de un odio, o mejor dicho, insisto, de ese sentimiento de rencor contra el gobierno anterior, no por las cosas que hizo mal, sino por aquellas cosas que para algunos muchas, para otros medianas, para otros menos, pero que las hubo. Lo odian, sienten rencor, insisto, no por lo que no hizo, sino por lo que hizo. Y lo que hizo en este caso es ordenar en el ministerio correspondiente la adquisición de esta gran cantidad de cunitas para ser entregadas a los sectores más necesitados. ¿Y qué decide este juez? No de golpe que se haga una investigación sobre si hay algún déficit, no si hay detrás de la construcción de las cunitas algún negociado que debe ser investigado y sancionado. No, lo que decidió lisa y llanamente es que las cunitas sean quemadas. El solo símbolo de que se quemen en un país que tiene una historia tan trágica, tan dramática, tan brutalmente violenta, con todo lo que es pueblo, con todo lo que es símbolos de los derechos humanos. Conocemos las quemas de libros, las quemas de cuerpos. Si vamos a hablar de incendios ligadas con el odio, con la destrucción y con la violencia, pienso de golpe en la Plaza de Mayo, en los bombardeos del 55. Hay una historia de destrucción, la última dictadura militar armando piras con libros y quemándolos en la plaza principal de Córdoba. Bueno, nuestra historia se liga con la destrucción y con estas quemas y se liga con la quema de brujas y con la quema de todo aquel que históricamente se alzara contra el poder despótico de su época. Y este es el símbolo maldito. Un juez que se distingue por su capacidad de violentar toda norma jurídica, toda norma realmente que hable de justicia, ordena que se quemen miles y miles y miles de cunitas que iban a mitigar la tanta falta de amor y de justicia económica que sufren los sectores más humildes de nuestro país y en especial nuestros niños. Vaya para este juez que actúa contra lo justo y contra lo amoroso el mayor de nuestros repudios. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre,